Al olvido, si tú supieras lo mucho que yo he sufrido, no te alejarás ni me echarás al olvido. ¿Será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar? ¿Será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar? La vida da muchas vueltas, te juro que un día serás para mí. La vida da muchas vueltas, te juro que un día serás para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Te juro que un día serás para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. Te juro que un día serás para mí. La verdad es que yo a ti te quiero mucho, pero si no te decides no sé dónde ir a parar. Y quiero que me des aliento de escucho para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar. La verdad es que yo a ti te quiero mucho, pero si no te decides no sé dónde ir a parar. Y quiero que me des aliento del tuyo para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar. Te juro que un día serás para mí, para mí, para mí. Serás para mí. Te juro que un día serás para mí, para mí, para mí. Serás para mí. Cariño disfrutar. Te juro que un día serás para mí.